Damas y caballeros, niños y niñas, va a empezar Lucha Libre. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Pues habéis oído bien, esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y estás escuchando Radio Topo. Son las 8 de la tarde y está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Y estudiantes y estudiantas, si vale la palabra, profesores y profesoras, gente que trabajáis en los centros públicos, padres de estudiantes y ciudadanos en general, este programa va por todos vosotros. ¿Y por qué? Pues porque hoy vamos a hablar de la LOMCE, esa nueva ley que va a aprobar el PP y de la que vamos a intentar desgranar para explicar qué pasa con ella y qué cosas tiene buenas y malas. Bueno, malas, porque buenas no tiene ninguna. Así que atentos porque es que empezamos enseguida. Vamos a hablar con estudiantes, vamos a hablar con padres y tenemos aquí a dos compañeras a las que saludamos ahora mismo. Buenas tardes, noches. Que van a estar con nosotros y con nosotras para desgranar, explicar o... ¿O qué? ¿Qué vais a hacer? Lo que podamos. habrá que intentarlo. Ya que tratamos de ser didácticas, pues a ver si lo conseguimos. Algún día. Muy bien, pues seguid escuchando, que empezamos en 2 minutos. Bueno, y como decíamos, aquí estamos en Lucha Libre y hoy, como no podía ser menos, es una jornada de movilización en los centros públicos docentes de primaria, secundaria, universidad, centros también de artes, musicales y demás, y no podíamos hacer otra cosa que dedicar este programa a educación y a esos centros que están con asambleas, actividades, encierros algunos. Ahí estamos y sobre todo preparando, ¿no?, una jornada de lucha el día 7, miércoles hoy, para preparar la huelga general que tenemos el próximo 14 de noviembre. O sea que la jornada de lucha va encaminada a que esa huelga salga adelante, además de claro, ir explicando otro foco de movilización que va a ser e intentar parar este proyecto, de momento proyecto, de ley de mejora de la calidad educativa que nos tiene preparado el PP en un anteproyecto infame, ¿no? Pues sí, no sé si ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana, quizás nos estás ya escuchando. Hola, sí, Ana. Sí, buenas noches, aquí estoy, sí, os estaba escuchando. Buenas. Pues oye, nos alegra mucho tenerte. Ana es madre del Gasconic Marín, un centro de primaria de los que, como comentábamos, se ha sumado a esta jornada convocada por la Marea Verde, la Asamblea de Docentes por la Educación Pública, jornada de movilización. ¿Cómo estáis en vuestro centro? ¿Qué tal está yendo la tarde? Pues bien, muy bien. Nada, hemos tenido a las 4:30... un pequeño acto así, pues más masivo, pues hemos leído manifiesto, hemos colgado unos globos, un poco así con todo el mogollón, y luego hemos acabado hace un momentico, hemos tenido una asamblea pues dando a conocer en qué consiste esto de la LOMCE, que realmente es bastante desconocida así a nivel global, y ahora estamos aquí haciendo pancartas y cartelitos y cosas con los críos, pues preparando un poco el material subversivo para el próximo miércoles. Ahí está, y luego cenaremos. Perfecto, Ana. Y entonces nos comentabas que primero habéis leído un manifiesto como para empezar la tarde. Jornada, sí. Y que estáis ahí, profesores, padres y alumnos, todos sí. juntos para compartir información y subversión. Pues sí. A ver, en este primer momentito ha sido así muy breve, ha sido solamente pues un poco una declaración de intenciones de por qué estábamos aquí, que estamos todos unidos, que esto nos afecta a todos, como padres, como madres, como profesores, profesoras y como estudiantes. Y bueno, pues ya hacer un poco un símbolo, poner esos globos fuera del colegio, un poco para decir que en este territorio, pues queremos que sea territorio libre de recortes. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está recibiendo la gente un poco la información de esta ley que dices que habéis estado hablando? O tú misma, cuéntanos, ¿cómo, ¿qué es lo que estáis viendo que más preocupación os puede generar de esta nueva ley a la que parece que nos van a implantar ya directamente para el año que viene? Pues a ver, un poco el sentimiento general, que además lo hemos estado comentando después de recibir la información, pues es un poco deprimente. Sí, que el primer sentimiento es, madre mía, o sea, como la que se nos prepara y como, ¿no? Pues porque es que, y entonces van a quitar y van a poner un examen cada no sé qué, y entonces cuando tengan 14 años ya van a tener que decidir, y entonces no sé qué, o sea, es un poco un bombardeo de medidas, todas ellas, cada cual más terrorífica, pero bueno, pues también hemos terminado un poco diciendo, bueno, pues vale, superamos este momento de duelo, y ahora ya nos ponemos a hacer las pancartas porque ya vemos que hay que hacerlas de buena calidad porque las vamos a necesitar para días. Está, y esta apuesta para que la lucha sea de todos juntos, de los estudiantes, de los padres y los profesores, ¿cómo ha sido ese proceso hasta llegar a la lucha de hoy? Supongo que también el año pasado con la huelga de educación y el momento de encierros en los centros y demás por el tema de recortes y de privatización de los centros y de la educación pública. ¿Cómo ha sido un poco el proceso hasta llegar a hoy? ¿Cómo estáis coordinados entre estudiantes, padres y profesores en la asamblea del Gascón y Marín? A ver, nuestro cole, la coordinación con los estudiantes de momento es fácil. Porque claro, son primaria, está claro. Exacto, los coordinamos nosotros, que somos sus padres y madres. No, pero bueno, también es muy interesante hacerles partícipes de todos esos. Claro, procesos, por ahí va. No es fácil explicarles a los niños, ¿no? Exacto, algunos, ¿no? Que estén ahí con vosotros. A su nivel y en sus, ¿no? En sus pequeñas cosas que ellos ya van detectando, pues este año tenemos media profesora en vez de una haciendo el apoyo, pues no sé qué, pues, o sea, en ese tipo de cosas más concretas, pues ahí está la coordinación. Y bueno, entre padres y madres y profesores, pues bueno, ya el año pasado terminamos el curso con dos encierros que hicimos aquí, y es verdad que en aquel momento lideró, como si dijéramos, el primer impulso fue más de LAMPA, pero bueno, hoy por ejemplo en esta charla de la LOMCE pues hemos tenido también un buen grupo de profesores y profesoras, o sea que también es son avances que vamos. Desde luego son avances. Lo que está claro es que en primaria las asociaciones de padres y madres sí que tienen más presencia y más iniciativa que en secundaria. Eso yo, por lo menos por la información que tengo, sí que se está produciendo así. En la etapa de primaria estáis tomando mucha más delantera y al profesorado como que parece que le cuesta un pelín más ir sumándose al rebufo. Yo, por ejemplo, vengo esta tarde del Basilio Paraíso y eso estaban como tratando de potenciar, estaban un poco deseosos de que los profes se sumaran también a las reuniones, a los debates y a las historias que se estaban montando desde el AMPA, porque de momento no terminaba de haber mucha coordinación. O sea que lo que nos cuentas, la verdad que es una alegría escuchar que ya está habiendo centros en los que se dan pasos adelante respecto al año pasado, porque como bien dices, pues nos queda tiempo y cuanto más organizados estemos, yo creo que mejor vamos a poder confrontar y resistir a las medidas que nos va a tocar resistir, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde luego, es verdad que la realidad de los centros de primaria, sobre todo en Zaragoza, es que en general, o por lo menos en nuestro centro, pero es bastante común, es gente bastante mayor, Nosotros el año pasado aquí teníamos prácticamente 12, 13 profesores que tenían reducciones horarias por mayores de 55 años, o sea, que es una plantilla en general. Entonces, claro, también entendemos que son muchos años de lucha, ¿no? Entonces, que la gente que le pilla ya con estos años, pues a veces le cuesta un poco más sumarse. Pero bueno, yo creo que potenciar todos los espacios de diálogo que se puedan son positivos. Y bueno, pues por ejemplo, nosotros aquí hemos comentado pues ya un poco en la parte de medidas a tomar, ¿no? Pues que nos parecía que, por ejemplo, el tema de la huelga de familias, ¿no? La huelga de padres y madres, sí, que fue una medida que aquí en Aragón pasó un poco desapercibida, de medio lado, pilló malas fechas y así, pero que nos parece una medida a considerar de aquí en adelante, porque realmente a la administración le hace más daño. Igualmente tiene que seguir pagando a los profesores, y sin embargo se paraliza el sistema, ¿no? Porque sí que tenemos en general un poco la sensación de que, como tenemos una administración que, si los servicios públicos no funcionan, pues casi lo aplauden, pues lo de paralizar los servicios públicos en sí mismos no es una presión. Pero bueno, nosotros hemos comentado que tenemos que estar unidos, que tenemos que motivarnos unos a otros, porque el desánimo es enseguida prende, y que exploraremos pues eso, medidas alternativas un poco en coordinación unos con otros, que pensemos que pueden dar más resultados, como es el tema este de las huelgas de familia. Pues nada, Ana, nos alegra mucho que nos hayas podido contar un poco así en directo cómo estáis viviendo esta jornada en el Gascón y Marín. Damos por hecho que servirá pues para ese enfoque que se le ha querido dar de cara a preparar la huelga de la semana que viene. Uh-huh. Esa huelga, bueno, a fin y al cabo, a los padres y a las madres también os toca hacerlos, claro, en vuestros propios centros de trabajo. Así que en centros de trabajo y en centros educativos trataremos de confluir y estar unidos en una jornada de huelga general, pues lo más digna posible que sea, pese a que los sindicatos parece que no están haciendo mucho trabajo, la verdad. Pero bueno, aquí estamos desde los espacios sociales movilizando como sea. Lamentablemente y afortunadamente, esa es nuestra tarea. Ahí estamos. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana. Que terminéis bien, gracias, la jornada. Venga, gracias, adiós, por acompañarnos. Chao. Pues nada, como lo has visto aquí, hablando de primaria un poco, ¿no? A mí hay cosas que ha señalado de cara a la LOMCE. Uh-huh. Que yo creo que sí que van a ser unas de las principales banderas que los padres van a coger y que se van a indignar mucho, ¿no? Que es esa lógica de examen constante, de que parece que la educación se tenga que organizar no desde un enfoque pedagógico, pues yo que sé, atendiendo a los procesos educativos, sino el entrenamiento hacia un examen. Esto hace mucho que no era, y ahora no va a pasar ni una, ni dos, ni tres veces, sino hasta cinco veces a lo largo de la escolarización primaria y secundaria, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de la prueba a finalizar tercero de primaria, de la prueba al finalizar sexto de primaria, y luego de la prueba de tercero de la ESO y de cuarto de la ESO para acceder al título, más las pruebas que serán ya en posobligatorias FP y bachiller. O sea que estamos hablando de lo que comentabas. Sí, bueno, el bachiller para obtener el título, recordamos también, que también hay una pero prueba. Ya las posobligatorias, pero vamos, en las obligatorias, en primaria y secundaria, nada más y nada menos que cuatro pruebas nacionales. O sea que estamos hablando de que niños de 8 y 9 años van a tener condicionado, digamos, al menos en las dos asignaturas que van a centrar esas pruebas, a prepararse para probar las susodichas pruebas, en lugar de respetar, aparte de esta ruptura que habla la ley, de romper la constitución de ciclos, que mantiene mucho más el ritmo, respeta mucho más el ritmo de aprendizaje y lo que es en sí el proceso de aprendizaje con, uh-huh, sus tiempos, uh-huh, aparte de cada alumno en sí mismo, ¿no? El romper con ciclos y pasar desde primero de primaria a cursos, de eso sabes tú un poquito más que yo. Bueno, sí, más o menos. Más la preparación a las pruebas, lo cual va a ser todo el rato un entrenamiento y una clasificación de quién está o quién no está, sin dar opciones, preparado para esas pruebas, sin dar opciones al aprendizaje de cada uno de los perfiles de los chavales. Claro, dos cosas merece la pena, yo creo, detenerse, recalcar en lo que dices. Una es ese tema, ¿no?, que lo has explicado bien, de lo que significa una formación para cursos o lo que es considerar como una etapa educativa en la que hay ciclos que das como más tiempo, 2 años, tampoco pensemos que mucho, pero más tiempo a chavales que pueden tener ritmos un poco más lentos de desarrollo, les das tiempo a alcanzar los objetivos, no con la rigidez de curso por curso, sino pues dando un poquito más de margen de 2 años. La verdad es que esto no es que sea lo ideal, ni muchísimo menos. No, no. A alguien que, por ejemplo, plantea, como podemos ser nosotros, una educación que no sea establecida de manera gradual por edades cronológicas. Ajá, ni pero, por objetivos, bueno, de una manera, exacto, cerrada. Pero por lo menos lo que había antes sí que tendía a respetar un poquito más. Con el tema de las evaluaciones merece la pena señalar, porque seguro que aquí nos estáis escuchando desde vuestras casas gente muy al tanto de todas las historias educativas, y ya sabréis que antes ya había una prueba diagnóstico en tercero, uh-huh, y en tercero de primaria y en sexto de primaria y en tercero de secundaria, me parece, y diréis, pero bueno, esto ya estaba antes. Bueno, ya estaba antes, pero hay un par de modificaciones que profundizan el modelo. Es a lo que venimos hablando, ¿no? Yo creo que si el PP viene y da como el hachazo fulminante, el trabajo previo que le ha tenido que preparar el PSOE es determinante para abrir esas vías. Es cierto que hay matices, pero las dos políticas educativas emanan de un tronco común, que son las políticas neoliberales en educación. O sea, ¿no?, que lo que nos encontramos básicamente es que, como todo el resto de las esferas de la sociedad, lo neoliberal también tiene ese mismo proceso de preparación por unos y de hachazo y concreción absoluta y profundización y penetración por los otros. Gracias por dejarme interrumpir, pero es que hace poco recordábamos una frase que se nos había olvidado, y a mí se me había olvidado, de la gente que estuvo en la lucha contra Bolonia. Pues hay que recordar, recuerden, sí, sí. Hay que recordar la postura de los sindicatos del PSOE, tanto de estudiantes, bueno, de los sindicatos de estudiantes, porque la postura del PSOE era, evidentemente, fueron los que lo implementaron. La postura era Bolonia sí, pero no así. Y bueno, pues como igual que lo hicieron con la anterior huelga, ¿os acordáis también que era la reforma sí, pero no así? Así no. Bueno, y así nos va. Pues que de eso tampoco nos olvidamos, de que el PSOE fue quien aplicó Bolonia, y aunque ahora estáis hablando de secundaria y de primaria, pues que procesos parecidos se han aplicado también en la universidad, ¿no? Hombre, bueno, pero parecidos, con las mismas lógicas de mercantilización y de modelo neoliberal, y bueno, ahora vamos a comentar una de las últimas noticias que realmente va de Bolonia y de la modificación y de la privatización de Bolonia y de los conceptos económicos y de la penetración de empresas en la universidad, en los propios grados, uh-huh. Vemos cómo pasa de esa sistematización de Bolonia en la universidad y cómo va directamente sobre escuelas de primaria y de secundaria del sector público, con uh-huh. el contrato, la firma de Save the Children como una empresa. Recordemos que con el Plan Bolonia, eso también sabes un poquito más tú, Ivana, corrígeme, el cuarto curso por créditos concretos de las asignaturas se penetran empresas. Bueno, pues pongamos a Save the Children como si fuese Renault, y ha hecho una firma con la universidad ha firmado o está por firmar con la Secretaría de Educación, con la Consejería, y de ahí, ¿a dónde vamos? A que los estudiantes, para conseguir sus créditos de libre elección en cuarto grado, van a sustituir a profesores que estaban aplicando programas como el PROA en institutos y colegios de primaria en Aragón. Ya se está empezando a querer implementar a la voz de ya. O sea que vamos desde Bolonia hacia la privatización de la escuela pública. Claro, yo creo que ellos, o sea, cuando se desmantela la educación pública, y está claro que el objetivo es un desmantelamiento de cotas de calidad que se había podido alcanzar en el sistema público estatal, pues bueno, se prueban diferentes medidas. Y ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de la Fundación Empieza por Educar y de cómo uh-huh. esa fundación hacía negocio en Madrid con esas clases de apoyo y refuerzo en las que introducía trabajadores precarios en formación como estudiantes universitarios para cumplir esos trabajos. Y Aquí en Aragón, bueno, pues tenemos otra modalidad semejante que no sabemos muy bien hasta qué punto se va a culminar, porque parece que los centros han sido muy dignos. Claro, esto era muy evidente. Este año, al empezar el curso, les quitan un 10% de la plantilla, claro, tienen muchos más problemas y de repente viene una ONG que cumple el trabajo que hacían algunos de esos profesores ajenos al centro, sin la cualificación, se supone, necesaria, y un poco con estas la maneras, pues la respuesta, ¿no?, de los centros ha sido muy digna y contundente: no queremos esto. Entonces, no sé yo hasta qué punto. En Madrid ya hubo una especie de paralización, no sé muy bien en qué situación están ahora, pero cuestiones como estas, tan cantadas, tan evidentes, tan cantosas y tan evidentes, pues de alguna manera yo creo que va a haber posibilidad de que los centros se den cuenta de cuáles son las intenciones, y con todo el trabajo político que estamos haciendo desde las asambleas y desde los espacios sociales, denunciando lo que son los procesos privatizadores y mercantilizadores de la educación, y digo yo que contribuiremos entre todos a reconocer estas políticas y paralizarlas desde los propios centros, ¿no? Yo a este respecto quería comentar varias cosas. Primero, la perversidad, que es lógica neoliberal, ni más ni menos, de que la desprofesionalización y la sustitución de profesores que han sido eliminados, echados a la calle con los recortes, se ha sustituido por alumnos universitarios que no están preparados, pero es que además haya una empresa por medio, en este caso llamada Save the Children, una ONG, que se beneficie de ellos. O sea, claro, habría que saber, ¿no?, cuánta financiación o cuánta subvención obtiene la Universidad, exacto, de Zaragoza. En exacto, el convenio, la fundación, por gestionar esto. Estos son deberes que tenemos que hacer. La segunda es que vamos a la huelga a pesar de UGT y Comisiones. Eso, porque el compañero José lo que estaba haciendo era perfectamente decir, bueno, desde Bolonia, bueno, a pesar de Comisiones y UGT, y desde antes de ayer cuando firmaron el acuerdo con efectivamente, vamos a la huelga a pesar de Comisiones y UGT, de los sindicatos burocráticos. Y la otra movida que podemos introducir a raíz de este comentario, bueno, decir que la Junta de Andalucía ha salido en prensa, contrata a empresas privadas para gestionar colegios. No puede ser. Ahí va. Pero si la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE y por Izquierda Unida. Y tienen ahí una cosica roja en una banderita. Es que os equivocáis. 4,5 millones quiero. Es que es una contratación apuntar de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de centros públicos. Ay, y entonces esto no te has dado cuenta de que es muy interesante para los centros. Bueno, ha sido curiosa la reacción del diario El Mundo. Porque en la portada del diario, bueno, en la portada de la noticia, perdón, en la entradilla ponían: contratan a una empresa privada para el mismo trabajo que podrían realizar los funcionarios. Esto lo diga El Mundo, claro, sí, efectivamente. O sea, El Mundo nos hace el... En fin. Bueno, hay una cosa que nos hemos dejado... Espera un momento, porque antes quiero apuntar la última movida que quería decir con respecto a este tema, y que nos podemos meter con la LOMCE directamente para explicar cómo ahora los centros han podido reaccionar con dignidad, pero cómo en la LOMCE está premeditado que este tipo de reacciones sean canceladas, ¿no? Ah, pues dale. Podemos meternos ahí, bueno, no, pero di tú lo que quieres decir, y luego retomamos cómo los centros en el plan de la LOMCE van a ser recortados de la ya denostada democratización dentro, dando este papel de director, gestor, líder y demás al director, y cómo el consejo se queda en algo meramente consultivo. Sí, y luego todo el tema este de la competitividad entre centros y demás, que evitará que los centros, o dificultará que los centros tengan esta respuesta, que es lo que nos espera a posteriori, ¿no? Sí, pues no sé, ya lo que has dicho, la verdad es que es algo como para meterle una idea clave, y es ese paso del director a asumir determinadas decisiones que antes necesitaban ser acordadas en el consejo escolar, que se supone que es el espacio de representación de toda la comunidad educativa. Hay una cuestión. El director va a ser el que a partir de ahora decida relaciones con instituciones, entidades, agentes económicos y sociales. Pues bueno, a lo mejor es parte de esta, o sea, esa capacidad la va a tener única y exclusivamente el director, y no va a necesitar aprobación de nadie para ejecutarla. Con lo cual sí que es posible que algo que han podido ahora paralizar los centros, que no sé por parte de quién habrá salido la iniciativa de paralizarlo en otras ocasiones. Creo que el consejo que se haya votar al consejo, por lo que he oído, pero esto no es información fiable. pues eso, pues entonces sí que estaríamos en esa situación de que con la nueva ley una situación así podría ser llevada adelante por parte del director sin más apoyo de nadie, pero a fin la decisión de cuentas, autoritaria del jefe. Efectivamente. Porque es esa, claro, ese autoritarismo de las empresas, ¿no? Esta dinámica de empresa y lo que empresa. El gestor que sabe lo que es bueno para la empresa, vamos. Es esa concepción un poco del centro, el centro como empresa y el técnico profesional al servicio de pues la necesidad de llevar a buen término un poco las posibilidades de gestión y ofrecimiento de servicio educativo que tiene que desarrollar. Bueno, como me está cortando aquí el compañero con la música, bueno, como tenemos más llamadas, porque estamos, recordamos, en una jornada de lucha por la educación pública, preparación para la huelga general del próximo miércoles y para reivindicar el derecho a la educación, vamos a contactar con otros de los centros que están ahora mismo en movilización, reunión, asamblea y demás, y luego retomamos la LOMCE. ¿Os parece? Venga. Rise and look around you, and you will see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. That clear day, on that clear day, you can see forever and ever, ever. Pues aquí seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI. Estamos hablando de la LOMCE, de esa ley que va a aprobar el PP, que va a cambiar la educación. Y hemos estado hablando pues de dos puntos hasta ahora, ¿no? Hemos estado hablando de la gestión de los centros, de la segregación, de las pruebas. Y también hemos hablado con los padres. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar con los estudiantes. Y al otro lado de la línea tenemos a Diego, que es un estudiante. Hola, Diego, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? También estoy con un compañero, Lorien. Buenísimo, entonces tenemos aquí a dos... O sea que nos estáis escuchando los dos, ¿podéis hablar los dos? Sí, exactamente. Ah, fenomenal, pues entonces estamos ahí cinco en antena. Bueno, pues entonces, para empezar, hay una... Bueno, esta tarde habéis estado con también actividades y jornada de movilización en vuestro centro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Empezáis el curso con ganas y de cara a la huelga general empezáis con ganas? Pues sí, bueno, nos enteramos de que hoy eran jornadas de lucha así a nivel nacional y tal por la educación pública y bueno, decimos, pues nos vamos a poner un poco más a la obra y bueno, la verdad es que ha salido bastante bien, bastante mejor de lo que esperábamos porque recientemente hicimos una asamblea que, bueno, a nuestro pesar fue bastante poco multitudinaria. No atrajo a mucha gente. Sí, no atrajo a mucha gente y entonces pues pensamos en hacer algo que atrajera más gente, ¿no? Y pues llegamos a la conclusión de que lo mejor sería hacer algo que le gustara más a la gente que una asamblea, que quizás puede ser un poco quizás pesado. Entonces... nos decidimos hacer un conciertillo, un pequeño conciertillo que hemos hecho para traer a esto a más gente y luego un taller de cartelería y a continuación pues la asamblea poniendo unos powerpoints de la LOMCE y tal. Y bueno, ha ido bastante bien. Muy bien, o sea que habéis estado viendo la LOMCE. ¿A vosotros qué os parece todo este tema? Porque vosotros ya habéis terminado la educación secundaria obligatoria, si no me equivoco. Estáis en bachiller. ¿Y cómo veis este tema de que a partir del año que viene los chavales de 13 años, probablemente, bueno, algunos de 13, otros de 14, tengan ya que empezar a elegir cuál va a ser su futuro, si profesional o académico? Hombre, a ver, para empezar, aunque no nos afecte a nosotros, hay que decir que preocupa, ya no por la gente cercana a nosotros, sino por la gente en general, ¿no? Se está fastidiando bastante el tema de la educación pública. Y bueno, la LOMCE, principalmente, un problema de los primeros es el tema de las reválidas, por llamarlas así, para que la gente lo entienda. Sí. A ver, las reválidas consisten, por si alguien todavía no lo conoce, en volverse a examinar de todo el temario. Entonces, si no recuerdo mal, había una en tercero de la ESO. Correcto. Otra, bueno, en primaria también, sí. Otra en cuarto me parece que se volvió a hacer. Sí, señor, reválida en todo, con todas las letras. Y luego después de bachiller. Esa ya os va a tocar, ¿eh? Sí, bueno, no sé si nos afecta, bueno, pero sí. Al margen de que nos afecte o no, siempre les afecta a los que vienen detrás. Sí, entonces, bueno, el mayor problema, sobre todo lo que se ha hablado, ya más para mayores como nosotros, es el tema de que después de la reválida haya que volver a hacer una prueba para la universidad. O sea, con esto están limpiando gente, pero... en cantidades, bueno, van a limpiar gente en cantidades increíbles, entonces va a ser mucho más difícil conseguir los títulos y... Sí, bueno, y un poco también lo que decías antes, nos asusta bastante que desde tan pequeños, desde una edad tan temprana, se empiece ya a focalizar a la gente hacia unos sitios o hacia a clasificar, ¿no? A clasificar, porque las pruebas de primaria van a tener informes de los niños y cuando pasen ahí a la ESO, pues ya estará ese informe ahí pesando para que a partir de segundo de la ESO digan, bueno, a ver, ¿te vas para FPB o qué es lo que hace la LOMCE, ¿no? Evitar el título unitario de la ESO y luego decir, bueno, a ver, ¿académico o aplicadas, ¿no? O al mercado laboral, a ver, ¿por dónde vas? A los 12 años, ¿no? Y dices, joder. Claro, y ese es el problema, que el otro día lo hablábamos en la asamblea que tuvimos. Y a ver, dinos qué comentáis por ahí, por la asamblea. Sí, sobre todo un problema bastante grande que veíamos, bueno, en general la LOMCE, pero así concreto, era que nosotros pensamos, bueno, y yo creo que la mayoría de la gente, que a la edad que ya empiezan a focalizar a la gente hacia un sitio o hacia otro, nos ha alcanzado, bueno, algunas personas seguro que las han alcanzado, pero la mayoría no habrán alcanzado esa edad de madurez, digamos, en la que tú puedes elegir ya lo que quieres, porque yo mismo hace un año quería hacer ingeniería y ahora quiero hacer periodismo. Ahí va, fíjate, ahí está. Eso es a lo que yo me refería, que vosotros habéis pasado muy recientemente por esa edad y yo me imagino que tiene que ser un mar de dudas, ¿no? De no tienes claras un montón de cosas de la vida, como del momento, como para tener claro a qué futuro te quieres encaminar, ¿no? Si una titulación académica y luego el bachiller en la universidad te va a dar algo o te va a proporcionar algo más interesante, una formación profesional. A mí me preocupa eso, el obligar, como decías tú, a la gente de en una edad tan temprana a que opte por una vía o por otra, poniéndole muy difícil la reorientación de sus propias decisiones. Claro, yo creo que si hay algo preocupante es esa dificultad y esos obstáculos para reorientar decisiones en una edad en la que las cosas muchas veces pues tienen que estar confusas, ¿no? Efectivamente, eso es lo que procede, ¿no? Un poco lo que acaba de decir Diego, el tema de que si ya tenemos muchas dudas ahora, que acabamos de pasar a primero de bachiller, mucho más cuando lo están retrasando tantos años, ¿no? Puede haber gente que a lo mejor decida ir por aplicadas y sin embargo luego quiera cambiar y le resulta muy difícil porque... Y que después, si se quiere cambiar de aplicadas académicas, tiene que hacerse un examen de todo el curso. Sí, y además un examen que los profesores no saben orientarte más o menos hacia dónde va a ir, porque si no me equivoco lo establecía el gobierno. El gobierno, la ley pone el gobierno con todas las letras de... Sí, o sea, que pueden ponerte ahí cualquier cosa y... Y bueno, sí, lo que comentabais, perdona Ivana, del tema de la elección, de bueno, yo hago un cuarto de ESO por aplicadas y resulta que luego decido que quiero ir por académicas. Pues aparte de recibir el título, que solamente lo recibo después de la reválida de cuarto, si quiero ir a bachiller tengo que estar un año preparándome la reválida de académicas, o a la inversa, si he hecho la reválida de académicas y el título de la ESO me lo han dado por académicas y resulta que opto porque quiero trabajar en otra cosa e irme por FP o lo que sea, pues tendré que hacer otra vez otro año para hacer la reválida de aplicadas y poderme irme a FP. O sea que es castigar la decisión, el no retorno, y obstaculizar una elección a esas edades, ¿no? Que es una putada. Hay otra cuestión que la habéis mencionado también, que es el tema ese de las reválidas, y ya no tanto la reválida, que como tal una reválida que es para obtener el título solamente serían la de cuarto de ESO y la de bachiller, pero esas otras pruebas estandarizadas, esas otras evaluaciones a las que has hecho referencia, Lori, en tercero de la ESO y también en primaria, veníamos hablando antes cómo van a utilizarse para publicar los resultados de los centros y bueno, en qué medida eso puede afectar o puede generar competitividad entre la privada y la pública. ¿Vosotros qué pensáis? Vosotros que sois estudiantes de la pública, ¿cómo veis cómo se trata o qué posibilidades se le abren o se le cierran a la pública respecto a la privada? Sí, es que nos encontramos, en esto que comentas, nos encontramos con que va a haber un continuo enfrentamiento, digamos, entre los institutos, ya no solo el enfrentamiento que, bueno, en cierto modo era leve, entre la concertada, la pública y la privada, digamos, va a haber un enfrentamiento entre los institutos públicos, bueno, y escuelas públicas en general, por que si yo tengo mejores notas, que si tú tienes peores, y... De hecho, eso también, perdona Diego, eso también influye. Por ejemplo, este año nos comentaron que los grados medios o ciclos formativos se han pasado este año 7 de la pública a la privada, uh-huh. Que poco a poco se está empezando a privatizar todo el tema de la educación. Luego que comentabas, Diego, de la competitividad entre centros públicos, dale, sigue con lo que comentabas. Pues sí, lo que te decía, simplemente esa competitividad que creará, pues ese recelo. Además, nos encontrábamos también con que trasladaban, bueno, iban a especializar centros, ¿no? Unos de letras, otros de ciencias, por lo que todos los institutos estarán muchísimo más llenos. Yo, por ejemplo, que ahora vivo a 17 kilómetros de Zaragoza, si yo quiero hacer aplicadas, por ejemplo, y no tengo aplicadas en fuera, pues me va a tener que ir a Zaragoza todos los días a hacer aplicadas. Y bueno, lo que creemos es que creará una rivalidad entre los centros que en ningún momento puede ser beneficiosa para la educación. Y luego aparte, ¿no? El matar un poco la opción de la rural, la gente con menos recursos tendrá la dificultad de irse todos los días a Zaragoza a hacerlo, aparte de lo que es el traslado y de no estar en tu pueblo, en tu ciudad, estudiando lo que quieres, el rollo, por lo tanto, deja fuera a gente con menos capacidad, ¿no? Así es. Económica. Otra cuestión que os quería preguntar yo, y cambiamos un poquillo ya de tema, es de cara a la huelga general de la semana que viene, bueno, pues un poco cómo veis las cosas vosotros como estudiantes, qué razones creéis que os van a llevar, porque doy por hecho que vais a seguir la huelga, y queríamos preguntaros un poco, pues eso, qué razones creéis que hay a nivel social, a nivel laboral, a nivel educativo, en los términos que queráis, para secundar esa huelga general. Bueno, en principio nosotros, después de la huelga de marzo, fue la última, la huelga general, si no me equivoco. Sí, de mayo. Sí, sí. Bueno, de mayo fue la de educación. Las mismas agresiones, bueno, las mismas no, incluso mayores agresiones a la bueno, además de la educación pública, a todos los demás sectores, pero bueno, como nosotros nos centralizamos ahora mismo en la educación, principalmente tampoco se ha hecho mucho caso porque ya se ve con la nueva ley. Sí, ya se ve, nosotros queremos salir a la calle, dejar de ir un día a clase, que mucha gente lo ve mal, pero yo, bueno, desde mi punto de vista y supongo que el de todos los que estamos aquí ahora mismo, es una forma de reivindicar, de asustar un poco, digamos, si lo queremos ver así, al gobierno y hacernos que se nos escuche, porque seguimos indignados por la calidad de la enseñanza, que como dice Bert en su nueva ley, mejora de la calidad de la enseñanza, pero es que me parece hasta irónico que diga esto. Según dijo Bert, además, la educación consistía en preparar a alguien para trabajar, más o menos. Exactamente, se busca el beneficio económico del país y en ningún momento se busca que la gente esté educada. Y bueno, pues por eso nosotros queremos salir a la calle y, bueno, además de todas las reformas que están viniendo los otros sectores, también para ayudar a los profesores, porque, bueno, ahora mismo no tengo otros delante, pero bueno, despidos a mansalva, ampliación de horas... La paga de Navidad, por ejemplo, que la han quitado también y era un sueldo más y lo han eliminado por la cara. Uh-huh. Da gusto oíros, chicos. Sí, la verdad es que yo creo que de alguna medida afecta a todos. Una cosa son las condiciones laborales de los docentes, pero en términos sociales el profesorado también está tremendamente preocupado por precisamente esa concepción economicista de la que ahora mencionabais, ¿no? De que la educación formal simplemente se considere en función de lo útil o no que es a la competitividad de la economía de mercado, ¿no? Y lo útil que le es a ese modelo económico que es la economía de mercado. Parece que no hace tanto tiempo que se hablaba de la educación como herramienta de transformación social y parece que eso va quedando cada vez más soterrado y tenemos que sacarlo y tenemos que seguir reivindicándolo y diciendo que la educación tiene que servir para la emancipación individual y social y no para reproducir desigualdades sociales como es lo que pretende esta ley y lo que en general el sistema educativo, sea del PP o del PSOE, pues tiende a hacer, ¿no? Sí, sobre lo que decíais de cómo definía la educación la LOMCE, que es efectivamente condiciones meramente economicistas, literalmente dice que la educación es un motor para la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad del país. Y el nivel de educación de ciudadanos apuesta, es una apuesta, o sea, no es otra cosa que una apuesta, nada de derecho, al crecimiento económico y a las ventajas competitivas en el mercado global. O sea que... Es que tú lees la LOMCE y te dan ganas de echarte a reír o a llorar o a matar. Más concretamente, porque está todo escrito de una forma que yo creo que a ellos les parece totalmente normal, pero bueno, a mí por lo menos... La normalización de la perversidad, ¿no? Sí, exactamente. Ahí va. Pues no sé, chicos, si os ha quedado algo por decir y lo queréis y queréis que cerremos con alguna idea que se ha quedado ahí pendiente. Bueno, en términos generales eso, desde aquí pues nosotros intentaremos hacer todo lo que podamos para que el 14 de noviembre estén el 14 de noviembre estén las aulas vacías. La verdad es que la última huelga de estudiantes que convocó el sindicato de estudiantes fue bastante exitosa en nuestro instituto, estuvo vacío los 3 días prácticamente. Nos hablas, Diego, la del 24 de octubre, no, la del 16, 3 días, no me acuerdo. 14, 15 y 16 de octubre. Vale. Exactamente, la verdad es que tuvo bastante éxito porque estuvo vacío el instituto. Felicidades por lo conseguido, compañero. Gracias, y esperemos pues que el 14 esté igual de vacío. Y bueno, a ver si saliendo a la calle nos podemos hacer oír un poco, sí, porque están ya al límite, los tenemos acojonados. No es algo que, o sea, se intenta ocultar, pero poco a poco se va consiguiendo más gente y bueno, si seguimos luchando, se puede intentar conseguir algo. Pues con esta llamada a la lucha para conseguir esa concepción de la educación como derecho y para conseguir nuestras reivindicaciones como pueblo, como estudiantes, como trabajadores y como colectivo que somos, nos vemos en las calles. De acuerdo. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Atención, que tenemos un mensaje de servicio. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué? Pues porque si quieres estar informado de verdad, escucha Radio Topo, el 101.8 de la FM. Y también decimos esto porque si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes escribir al asi@asi.org, todas las asis con dos s de social y sindical. Y también nos puedes llamar al 976-2913-98. Pues ahí está, súper claro. Y seguimos hablando sobre la LOMCE, esa LOMCE que han definido los estudiantes del IES Gallicum mejor que vosotras dos. Lo tienen clarísimo. Han dicho que, según el propio Wert, esta ley sirve para preparar para trabajar. Y ahí es donde tenemos que centrar el debate, ¿no? Pienso yo, que soy aquí un ser que acaba de aterrizar. Desde luego, tienes toda la razón. Yo quería decir una cosa que me parece muy importante, y es la relevancia, o sea, el aprendizaje y la formación que puede adquirir la gente cuando está implicada en procesos de lucha. No estamos hablando de educación, y educación y formación es también saber analizar y saber comprender qué es lo que pasa socialmente. Y el ejercicio asambleario es muy interesante para nosotras como cultura, docentes. Sí, es muy interesante para el desarrollo individual y social. Así que, desde luego, enhorabuena a todos los chavales que se están organizando, y los que nos estéis escuchando y nos estéis organizando, ya podéis espabilar, porque la que nos viene es gorda. Yo quería decir una cosa que han mencionado, el tema de la calidad, de la gestión. Es que se han mencionado varias cosas y me parece muy importante señalar cómo la LOMCE pervierte estos temas de calidad y la autonomía, y todo lo pone un poco al servicio de lo mismo que son esos procesos mercantilizadores y privatizadores que vimos ya cómo se iniciaban, y lo decías tú antes, José, en la universidad con el Espacio Europeo de Educación Superior. Todo eso, que es una de las cosas como más graves y que tratan de desde luego presentar a la educación como producto de mercado y no como derecho, a todo eso se le suma esa incorporación y esa importación de las prácticas, ideas, métodos empresariales que se pretenden introducir en los centros educativos. Y esto, que es una parte, es de alguna manera, a mí me apetecía como remarcarlo, y aunque ya hemos mencionado, es que es una de las cosas más graves, porque hemos hablado hasta ahora de segregación, de esa competitividad entre centros, pero todo esto no podría hacerse sin esa cosa que va calando y que lleva ya muchos años, que es la importación de esa lógica de la rentabilidad, de la eficiencia, de los resultados, de la obtención de resultados, de la gestión de recursos, que proviene del espacio empresarial y de los intereses empresariales, y que se importan a la escuela, y se pretende que la escuela funcione bajo esa lógica, ¿no? Y luego hay otra cosa que es lo que mencionas, y que a lo mejor eso sí que nos queda, ya que nos queda poquito tiempo, le podemos meter a eso, es este tema de la empleabilidad. Es este tema de esa educación única y exclusivamente pensada para formarte como ser humano, como recurso humano empleable. Eso, como ser humano no, precisamente. Exacto, ¿no? Se tacha esa concepción de ser humano por mano de obra barata, ¿no? Esa, lo que comentabas, Ivana, acerca de la perversión, el concepto de calidad, pero también del concepto de diversidad que aparece en el proyecto de la LOMCE, que en realidad las trayectorias son segregación, las trayectorias planteadas, los itinerarios, y la empleabilidad, ese concepto de mano de obra barata, de concebir como mano de obra barata al estudiante, por lo tanto que esté formado lo justo y necesario para la conveniencia y el beneficio de los empresarios. El tema de la empleabilidad es conseguir que, perversamente, que el trabajador se siente identificado con los beneficios del patrón. Y eso se instituye y se mete a fuego, con también procesos de caciquismo y de autoritarismo dentro del centro, a fuego en los estudiantes, ¿no? Esa empleabilidad perversa. Es que esta historia de lo del espíritu emprendedor, ¿no? Que se está calando tanto. Lados. Y el emprendimiento y la cultura emprendedora y todas esas cosas, claro, yo no sé, a gente que recién entre en el mundo educativo, pues a lo mejor pues no le suena mal, ¿no? Que tengas autonomía, que tengas iniciativa, pero claro, empiezas a analizar y a darte cuenta de qué modelo productivo se está fraguando, y me estoy refiriendo a un momento en el que ya termina un poco la estructura fordista y se plantean otros modos de producción en los tejidos empresariales, y qué exigencias, o sea, qué tipo de exigencias vienen desde el tejido empresarial en ese nuevo modelo productivo, y resulta que es esa capacidad de autonomía y de gestión de los trabajadores para desarrollar los procesos productivos de una manera diferente a la típica cadena de montaje que en la que podía estar organizada antes. En resumen, a mí me parece que merece la pena mucho destacar que toda esa formación para el empleo está barnizada con, o sea, o se trata de legitimar con la idea de que si lo hacemos así, los futuros titulados obtendrán empleo, cuando el mercado laboral, tal y como está, por mucha formación que tengas, no significa que vayas a, o por mucha formación adaptable, no significa que vayas a encontrar trabajo. Aquí lo único que se está fraguando, no educativo. Aquí lo único que se está fraguando es educar y formar sujetos adecuadamente explotables, tengan o no tengan empleo. Ser un recurso humano empleable no significa ser un recurso humano con, o ser una persona con empleo, ¿no? Y eso es importante señalarlo porque es algo que va calando, ¿no? Va calando como el espíritu emprendedor y aparece en la ley como algo transversal en todos los cursos de la ESO. Sí, sí, sí. Hay asignaturas de cultura emprendedora y actividades emprendedoras y no sé qué, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Es la colonización ideológica también, ¿no? Uh-huh. Desde, o sea, ¿para qué está la educación? Pues es que realmente hemos abandonado, hemos renunciado a esa idea de la educación como herramienta de transformación social. Yo tampoco es que me crea que el sistema estatal pueda cumplir esa función, pero hombre, obviamente sabemos que la masificación de la educación, y ya desde los planteamientos del 19 y que han atravesado todo el 20, es por ejemplo para constituir ciudadanos con la identidad que el Estado y que el poder le interesa, ¿no? Está del Estado italiano lo que tiene que hacer es pues crear italianos, y el sistema educativo masificado pues servía para eso. Bueno, ahora hemos pasado que eso ya está asentado y que el sistema productivo postfordista ya no necesita que ese sea la clave de formación y adoctrinamiento de las personas en el sistema educativo, y ahora creemos que necesita esta otra formación del emprendedor, y para eso pues la perversión de la educación y de todos los conceptos para justificar ese modelo, ¿no? Y que sea que cale en la sociedad, lo cual sería pues un desastre. Yo la ley dice concretamente que la lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar, es decir, de clasificar, lo que decían los chavales, a los estudiantes hacia trayectorias para esa empleabilidad, que es, bueno, a ver, necesitamos que estés formado en esto, y que además interiorices que tu explotación es lo que tienes que tener bajo una presión de miedo y de necesidad que lo vas a aceptar, ¿no? Y es un desastre. En fin, estos son algunos de los elementos que queríamos traer hoy aquí para profundizar en la medida de lo posible y en la medida que nos lo permite un programa de radio en una ley de tanta enjundia como es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que pretende aprobar el PP en los próximos meses. Sí que queremos plantearos que os podéis meter tanto en la página de ASI como en la página de La Marea Verde Aragón para encontrar materiales un poquillo más elaborados, tanto en forma de texto como en forma de pues presentación de PowerPoints y demás, para que os enteréis de cuáles son estas medidas y cuál es la que se nos avecina, porque lo que sí que tenemos constatado es que en las diferentes asambleas que se están celebrando, padres, madres, profesorado y estudiantes pues se llevan un gran susto cuando ven a dónde nos están dirigiendo, ¿no? Entonces os animamos a que hagáis uso de la autoformación, que también es algo que está muy de moda, y os echéis un ratico para enteraros bien de cuáles van a ser estos procesos a implantar. La LOMCE es una ley colonizadora que va a colonizar la ideología, las mentes y los cerebros de las distintas gentes, y es una ley con una clara ideología neoliberal y de derechas que quiere convertir a los trabajadores en empresarios y a los esclavos en emprendedores. Y desde aquí tenemos las cosas bastante claritas. y tenemos muy claro que no a la LOMCE, ni así ni de ninguna forma. Es un no rotundo y radical. Y para el 14N, que hay una huelga general, a pesar de que no estamos de acuerdo, a pesar de que estamos también radicalmente en contra de estos sindicatos mayoritarios vendidos, amarillos o como los queramos llamar, o institucionales, tenemos claro que el 14N también hay que participar en la huelga. Así que desde aquí aprovechamos para animaros a participar en la huelga general y en toda esa movilización que tiene que salir. Y en las actividades que, bueno, pues podéis echar un vistazo también en nuestra página y en páginas como la del 15M de Zaragoza y otras asambleas de barrio para enteraros de las actividades que también se están organizando a nivel barrial y no solo de los centros laborales, ¿no? Están tratando de coordinarse distintas actividades por los barrios para hacer también esa parte social de la huelga general que a día de hoy es también más necesaria que nunca. Y desde las 11:30 del 14N, del 14 de noviembre, huelga general, salimos desde la Plaza España en dirección hacia la DGA y al lado ya sabéis que está la comisaría, los calabozos de la Policía Nacional. Si hay detenidos, hay que sacarlos. Y por la tarde, la manifestación. Hay dos manifestaciones y nosotros sí que nos mojamos. No vamos a ir a la manifestación de los sindicatos oficiales e institucionales, ni como bloque crítico. Vayamos a la de los sindicatos que están en la lucha, de los trabajadores que están luchando, que no se venden y que no firman y que no nos venden y no nos traicionan por cualquier curso, pues sí, ahí, o por cualquier subvención. A la manifestación alternativa, desde luego ahí estaremos todos. Y bueno, no olvidéis que desde Radio Topo también se hará una jornada de seguimiento especial, ¿no? Y una retransmisión especial desde la madrugada para que podáis estar al tanto, pues, de las cosas que vayan saliendo bien y las que vayan saliendo mal, porque nos tememos que, bueno, pues alguna algún problema, desde luego, con la policía tendremos que ocurra. Nos vemos todos en la huelga. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Síguenos los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de la FM y en radiotopo.noblezabaturra.org. ¡Hasta pronto!